Tema de la semana. Bueno, el tema de la semana será la atracción principal de este podcast, en el que querremos ahondar en los temas que nos han hecho fuertes y nos han unido como colectivo, que pueden ser pues, los temas principales, que siempre están pues, al final rodeando los principios por los que se creó la propia Casa Vieja. Que son la autogestión, la soberanía alimentaria, el decrecimiento, el colectivo social, y por lo tanto pues, hablaremos mucho de asamblearismo, descentralización, transparencia, responsabilidad, agroecología, bancos de semillas, prosumidores, nuevos sistemas de agricultura o viejos sistemas de agricultura. También hablaremos mucho de intercambios, de reutilización, de reciclaje, de graticlaje, una palabra compuesta por Juli, maravillosa y muy utilizada en nuestro colectivo. También tendremos mucho apoyo de apoyo mutuo, también hablaremos de la pasión, de nuestros sentimientos, de conocimiento, de cómo compartimos, de una justicia, de una equidad. Bueno, más o menos todos estos serán los principales temas que nos vaya a ir desarrollando este podcast. Y bueno, pues para empezar como primer programa de la Casa Vieja Podcast, pues qué mejor que utilizar lo que es el propio centro social autogestionado. Así que pues el tema de hoy pues no podría ser otro, el propio centro social autogestionado. Bueno, qué mejor forma de conocer lo que es un centro social que irnos a la 15mpedia, que bueno, es una enciclopedia colectiva que se generó a raíz del 15M, y creo que se ajusta un poquito más a lo que nos interesa de la definición de centro social que la propia wiki, que sería más general, ¿vale? Un centro social es una institución de información social y de entretenimiento con base en la comunidad. Cuando alcanza una estructura más experimentada, es un grupo social informal que pretende ya ser una forma de aprendizaje, organización nacional de proyectos sencillos e incluso por este camino una adaptación o terapia para la socialización. Puede tener sus orígenes en la casa del pueblo o tipo popular, en el casino de tipo clasista, media y alta. Hay otras instituciones de entretenimiento especializados autogestionados como clubs y otros, según las actividades de los usuarios, como centros de la tercera edad o personas mayores, que tienen los mismos fines, con mayor o menor énfasis en el entretenimiento o en la información social de carácter asistencial. Lo importante de estos centros sociales es un poco las actividades que suceden dentro, principalmente actividades culturales, conciertos, exposiciones, teatros, cines, vídeos, cursillos, talleres, charlas, jornadas temáticas, normalmente de contenido social, como podría ser ecologismo, feminismo, análisis político, económico, sindicalismo. Espacios de ensayo también para grupos musicales, teatrales o artísticos. Espacios para producción de artesanías. Asambleas de movimientos sociales, ONGs o campañas. Organización de medios de contrainformación, como podría ser esta radio Onda Nina. Puesta en marcha de nuevas editoriales, ya sean literarias, musicales, etc. También espacios para el intercambio de material editorial alternativo, incluso restaurantes alternativos también, a precios reducidos, buscando métodos ecológicos de alimentación, reciclaje de alimentos, actividades propuestas alternativas en general. Básicamente dentro de las líneas ecologistas y asamblearias, buscando experimentar otros modos de vida y de trabajo que desmarquen de una dependencia respecto a las estructuras estatales y las líneas de organización de trabajo marcadas por el actual neoliberalismo. Bueno, y en nuestro caso evidente, pues vamos a centrarnos hoy en lo que es la Casa Vieja, el centro social autogestionado, la Casa Vieja. Así que hoy vamos a intentar desgranar y destilar un poquito de la esencia para poder entender mejor este centro social, que es la Casa Vieja. Que no quede por no decirlo, la Casa Vieja. Así que pues voy a empezar con como nosotras mismas nos hemos definido como colectivo, que es, hemos utilizado en la mayoría de las ocasiones a definirnos más bien que cómo somos, diciendo que no somos. Aleluya, aleluya, aleluya. Y la Casa Vieja, no es una asociación sectaria, no es una organización jerarquizada, no se debe a ninguna marca o partido político, no es un negocio, no es elitista, no es cerrada y no pretende marcar un estilo o ninguna moda. La Casa Vieja es un concepto, una idea, un espíritu, sin apellidos, es una alternativa a la cultura oficial, a la cultura de despachos. En otros países, en democracias más desarrolladas, estas alternativas suelen estar apoyadas por instituciones públicas. En esos países, a estos espacios se les llama espacios producentes. Están normalmente dedicados a la creatividad de una manera informal y libre. Pero bueno, aquí, lamentablemente, lo que no da votos no interesa. Aquí solo interesan los macroproyectos culturales y las macroempresas de consumo masivo. El recuerdo se va por mi memoria larga, removiendo cosas. La Casa Vieja apuesta por productos de la zona en la que vivimos. Productos de calidad que se elaboran respetando el medio ambiente, con el fin de mejorar la calidad de vida de nuestro cuerpo. También productos creativos para poder mejorar la calidad de nuestra mente y de nuestro espíritu. La Casa Vieja, como ya se ha dicho, no tiene nombres de personas, no tiene líderes. Es una idea que pretende englobar todos los ideales y proyectos de una manera natural y sencilla. Un lugar abierto a la formación de talleres artísticos, gastronómicos, con productos ecológicos y exposiciones. Abierto a la investigación social, como diálogo interdisciplinario sobre los problemas de la vida, del espíritu y de la naturaleza. Engloba a cualquier ciudadano motivado, comprometido e interesado en otra cultura que no sea solamente la que nos filtran los medios de comunicación, sino la que está viva, la que nos rodea y que muchas veces no vemos por falta de financiación o de otros intereses. Esa otra cultura donde el capital no es dinero. El capital son las capacidades y el producto de esas capacidades. Esa capacidad que el hombre invierte en el trabajo es el producto que crea, desde el respeto, el cariño por lo bien hecho, ya sea un poema, una escultura o una mermelada. La creatividad orientada al conjunto de la sociedad. El campeón mundial de los corazones rotos, aleluya. El recuerdo se va. A la Casa Vieja no le interesan las grandes estrellas, ni las grandes empresas o los grandes negocios. Es simplemente un espíritu, hecho de pequeños sueños. Pequeñas estrellas que para formar un bonito firmamento lleno de información, expresión, aprendizaje, intercambio, adquisición y exposición. Esta es la definición de la Casa Vieja. Esta es la que hemos hecho durante todos estos tiempos. Y seguramente siga en evolución. Esperamos tu aportación. Detrás la casa está vacía. Delante carretera. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Ahora vamos a leer algunos comentarios que nos han ido dejando en el Facebook, en el muro de la propia Casa Vieja durante todo este tiempo. Por ejemplo, Rosario Parra comentaba: demasiado bonito para ser cierto, y sin embargo lo es. Fue de la Cur, llamamiento a los habitantes de Niburu: ya hemos encontrado nuestro sitio en la tierra. Vidal Pérez: espléndido lugar y gente maravillosa, enseñar, aprender, disfrutar y sobre todo compartir. Yolanda Freak Show: genial, un sitio mágico, coherente, con cosas que hacen falta, buenos artistas, buena gente, una caja de sorpresas, una gran idea. Puedo imaginar. Carmen Martínez: un lugar único y original donde perderte un ratito cuando necesitas encontrarlo. Miguel Miranda: talento, creatividad, cooperación, solidaridad, educación, consumo justo y mucha bondad de gente amiga. unido a unos toquecitos de locura utópica, hacen la Casa Vieja, un lugar donde se huele a justicia social. Y muchísimas cosas más. Brindo por ella. ¡Suerte toda! Mi única fe. Citizen Erased. Un espacio para disfrutar, para compartir, para soñar. Arte, cultura y amigos. Pilar Cuenca. Un proyecto para una sociedad más sana, una idea fantástica, un rinconcito con mucho encanto. Vanessa Liante, me encanta, es un centro solidario donde encuentras apoyo, amistad, tranquilo, creativo y moderno. Te sientes entre amigos en todo momento, puedo estar muy a gusto de manera sencilla. Antonio Ponce, un lugar muy acogedor y con encanto, con gente muy agradable, especial. Miguel Ángel García, un milagro social donde conviven la ecología, los movimientos sociales, la cultura, el arte, la gastronomía, la gente comprometida. Susana García, es una muy buena idea, iniciativa social, donde he encontrado un lugar con personas muy comprometidas, voluntarias y solidarias y con muchas ganas de trabajar en proyectos socioculturales que potencian sin duda muchos valores buenos, constructivos y culturales. El espacio que me ha acogido ha sido muy agradable y muy cercano. La Casa Vieja es mucha casa. Bueno, estos son unos ejemplos de comentarios que nos dejan, que agradecemos a todas por dejarlos y darnos ese ánimo que nos damos unas a otras, al fin y al cabo. Vamos a terminar de escuchar el tema de Carletti. Brindemos, amigos. Cuando la sola no te dejen ver el este sincero mojando tus pies te dirá: abre los ojos, mi cielo, que la vida se va, se la lleva el río. Si quieren brindemos, brindemos amigos por la cosas buenas que aún no hemos perdido. Mi única fe, mi amor, es estar contigo. Queme mi cruz y con su luz pude ver. Mi única fe, mi amor, es estar contigo. Su luz pude ver. Mi única fe, estar contigo. Queme mi cruz y con su luz pude ver. Si alguna vez no estoy y te sientes sola, sube al alcohol.